Página 13. Un escritor y tres enigmas. Biografía de Benito Lynch. Benito Eduardo Lynch nació el 25 de julio de 1880 en la ciudad de Buenos Aires, según consta en el acta de bautismo de la parroquia Nuestra Señora del Socorro. Pertenecía a una familia de origen irlandés establecida en Buenos Aires a mediados del siglo XVIII por Patricio Lynch, hijo del señor de Lidicán, Galway. Entre sus ascendientes, miembros de las familias tradicionales de la sociedad porteña, como los Andrade, Zabaleta y Riglós, hubo funcionarios del virreinato, religiosos, militares y poderosos terratenientes. Entre ellos podemos nombrar a Justo Pastor Lynch, que participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y de la Asamblea de 1813, a Juan José Castelli y a Miguel Cané. Uno de los descendientes más notorios de esta numerosa familia en nuestro siglo fue Ernesto Guevara, el Che. A pesar de contar con todos estos datos, su nacimiento presenta un enigma, ya que también existe un acta en el registro de Puerto Río Negro, República Oriental del Uruguay, en la que figura inscripto como Benito Elgardo y nacido en esa misma fecha. Hasta hoy, los investigadores no han podido dar por terminada la discusión. Juana Bollier, su madre, fue una muchacha uruguaya muy bella y religiosa, aficionada a la astronomía, perteneciente a una familia de hacendados franceses radicados en Fraiventos. Su padre, Benito José Lynch, fue un hombre de carácter dominador, muy celoso de su joven mujer y un tanto egocéntrico, lo que demuestra imponiendo su propio nombre a todos sus hijos varones. El primer Benito muere casi inmediatamente después de nacer. Le sigue una hija, Juana Julieta, y luego Benito Eduardo, Leopoldo Benito, Tomás Benito, Roberto Benito, Bernabela, Armando Benito, Mariano Benito, Catalina y María Teresa, que muere siendo muy niña. En 1885, la familia Lynch se traslada a la estancia El Deseado, en el partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires, lugar dedicado a la explotación ganadera, casi desierto, distante unas 30 leguas de la estación de ferrocarril 9 de Julio. En ese ámbito se genera la mayor parte de los recuerdos que van a servir de base, años después, a muchísimos pasajes de sus cuentos y novelas. Yo escribo solamente sobre lo que conozco bien, y el campo de la provincia de Buenos Aires es lo que domino más. Literariamente me he ajustado siempre a la mayor honestidad posible, afirmará Lynch al hacer referencia de su obra. Durante su infancia en el campo, que para Benito Lynch fue un inmenso patio de juegos, tiene oportunidad de conocer y observar a muchos animales: caballos, perros, vacas, ovejas, diferentes clases de pájaros y aves, hurones, zorros y vizcachas, que luego darán origen a numerosos personajes de sus cuentos, asimilándose a conflictos humanos con sus características particulares. En su madurez, el escritor se refiere a sí mismo como un bichólogo e incluso llega a tener en su casa de la ciudad teros, gaviotas y un yacaré. La familia Lynch se instala en 1890 en la casona de la Diagonal 77, número 734 de la ciudad de La Plata. Allí Benito recibe sus primeras lecciones en forma particular junto con sus hermanos mayores. En un reportaje realizado por César Porcio en 1929, explica los motivos de la mudanza. Cuando chico viví mucho tiempo en la estancia de mi padre, pero mi padre no quería hacer de mí un gaucho, sino un hombre instruido, un hombre de ciudad, y yo tuve que conformarme con estudiar, encerrado en mi cuarto, en vez de dedicarme a enlazar potros o marcar reses en la estupenda gloria de aquellas mañanas camperas. Pero cuando volví a la estancia, después de mis estudios en el Colegio Nacional, entonces me desquité. El verano de 1893 es su última temporada en la estancia El Deseado, ya que el campo se vende poco después. La familia está definitivamente establecida en La Plata, donde su padre ejerce los cargos de intendente municipal, miembro de la legislatura provincial y director del jardín zoológico. La juventud de Benito Lynch transcurre en la ciudad con las características de cualquier muchacho perteneciente a una familia con dinero. Tiene muchos amigos, hace vida social y practica deportes. Remo en el Tigre, equitación, boxeo y esgrima. También le gusta bailar y forma una pareja de tango con una amiga. No llega a terminar el bachillerato y carece de proyectos para el futuro. En esa época viaja muy seguido a Buenos Aires. De estas experiencias surge el segundo enigma en la biografía de Lynch, el de su vida sentimental. Lo que se sabe es que estuvo comprometido formalmente con una señorita de la familia French, a quienes todos llamaban cariñosamente Tita. Pero el noviazgo no duró demasiado debido a que el carácter fuerte de Benito ocasionaba fuertes desavenencias con su futura suegra. Y como él se negaba a hacer el papel de novio bueno y tolerante, llegó el día en que dio por terminada la relación al despedirse de la madre de su novia diciéndole: «Hasta el valle de Josafat, señora». A partir de ese momento no vuelve a estar de novio con ninguna otra joven de su ambiente y a los 45 años ya se define a sí mismo como solterón. Sin embargo, hubo otra mujer en su vida. Era una maestra llamada Saturnina que se encargaba de pasar a máquina los borradores de sus trabajos. Esta relación se prolongó durante muchos años, pero Lynch mantenía una absoluta reserva y no toleraba comentarios al respecto, ni siquiera de parte de sus hermanos. En 1903, Benito Lynch ingresa en El Día de La Plata, diario del cual su padre, fallecido el año anterior, era accionista. Lo hace en calidad de cronista social. Sus compañeros de la redacción lo llamaban el humorista del diario, por la gracia de sus comentarios en la tertulia que organizaban los periodistas después de la hora de cierre de la edición, a la que no falta nunca y la que seguirá concurriendo aún después de desvincularse del diario. Un año más tarde comienza a publicar en El Día, generalmente bajo el seudónimo Tion Levick, sus primeros escritos a los que subtitula Cuadritos Domésticos. En ellos critica con ironía las costumbres de la época. Poco a poco va descubriendo y desarrollando su vocación de escritor. Una noche, luego de la tertulia de la redacción, se anima a leer su cuento El potrillo ruano a Benigno Larrea, un hombre de gran cultura e inquietudes artísticas y filosóficas, que también era redactor del Día, de quien recibe elogio y estímulo para dedicarse a escribir. Benito Lynch continuó en la redacción del Día hasta 1923, pero la etapa de periodista de la alta burguesía termina definitivamente en 1911 con el estreno de su comedia El cronista social en La Plata. El escaso éxito de la pieza deja una impresión amarga en el escritor a causa de los años en que se ha visto obligado a registrar hechos intrascendentes. De vez en cuando, durante ese tiempo, muestra su disconformidad llamando a los protagonistas de sus cuadros de costumbres con nombres absurdos como Cleo Martínez Jiménez González o Anita María de las Mercedes Fernández Rodríguez González, en abierta burla a los apellidos largos que le toca enumerar en su columna. En 1909 aparece su primera novela, Plata Dorada. En ella se cuentan de manera realista la infancia y la juventud de Williams, un muchacho perteneciente a una familia distinguida que por motivos económicos deja el campo para establecerse en Buenos Aires. Según los críticos, la obra resulta más interesante como acercamiento biográfico a su autor que como pieza literaria. La primera fecha significativa en la vida de Benito Lynch como escritor es 1916, cuando publica Los Caranchos de la Florida, considerado por muchos el mejor de sus libros. Es una historia de violentos odios y amores en la que los caranchos, aves de rapiña que se alimentan de carroña, son un rico estanciero y su hijo, ambos enamorados de la misma mujer. Su enfrentamiento los lleva a un final trágico. En 1918, Lynch acepta formar parte de una cooperativa editorial fundada en Buenos Aires por Manuel Gálvez, pero para evitar complicaciones aclara: «Debo confesarle que soy la más absoluta nulidad en lo que a achaques de finanzas se refiere». Como parte de ella, publica Raquela, una novela en la que pone de manifiesto sus dotes de comediante. En este texto de final feliz, Montenegro, un joven literato, se disfraza de peón de campo, engaña a todos y enamora a la hija de un estanciero. Benito Lynch tiene en su personalidad resabios propios de los británicos en lo referente al sentido del honor y al disgusto por ventilar cuestiones íntimas o familiares. Tanto es así que en 1923 intenta batirse a duelo a raíz de lo que considera un chisme intolerable. Alguien había comentado que la dramática oposición de los protagonistas masculinos en los caranchos de la Florida era una transposición literaria de enfrentamiento que habrían tenido lugar entre él y su padre. Al conocer el nombre del autor del comentario, le envía a sus padrinos de inmediato, y aunque estos reciben amplias excusas, ante la existencia de Lynch se convoca a un tribunal de honor que finalmente resuelve que no existen motivos para llevar a cabo el duelo. Las mal calladas, publicada en 1923, es una novela que ocurre en la ciudad, a la que la crítica no otorga mayor mérito que el de un acertado manejo de la técnica del suspenso y de su sorpresivo final. Su segundo gran éxito es El inglés de los huesos, en 1924. Según afirmaba Manuel Gálvez en su crítica de la novela, desde Los caranchos de la Florida le apreciamos como un novelista excepcional. Ahora podemos decirlo, un maestro. En sus dos novelas siguientes, El antojo de la patrona y Palo verde, ambas de 1925, Lynch exploró con mayor profundidad las diferencias en la psicología de hombres y mujeres. En una de sus escasas actuaciones públicas, Benito Lynch integra la comisión de autores de la primera exposición del libro argentino, inaugurada el 21 de septiembre de 1928 en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, como escritor destacado junto a otros notables: Paul Grussac, director de la Biblioteca Nacional; Baldomero Fernández Moreno, poeta consagrado; Alberto Gerchunov, talentoso prosista; Nicolás Coronado, reconocido crítico; y Horacio Quiroga, quien en opinión de muchos, hasta la aparición de Lynch, no había conocido rival como cuentista. Estoy realmente admirado de la enorme cultura que tienen los muchachos de esta generación. Ustedes sí que realizarán la gran literatura argentina del futuro. Yo casi soy un escritor intuitivo. Ojalá hubiera aprendido todo lo que ustedes saben, observa Benito Lynch durante un reportaje en 1929. Sin embargo, leía mucho aunque dijera bromeando que su libro preferido era El diccionario castellano. Había aprendido de memoria largos pasajes de la Eneida y de la Ilíada. En sus obras hay menciones de autores italianos, franceses y españoles, tanto clásicos como contemporáneos, de los novelistas rusos y de los viajeros ingleses que habían dado testimonio de la vida y los paisajes argentinos. Admiraba Balzac y se sentía influido por Zola y Flaubert. Al decidirse la creación de la Academia Argentina de Letras en 1931, el ministro de Instrucción Pública y Justicia invita a Benito Lynch a incorporarse a ella, pero el escritor presenta por escrito su formal renuncia a ocupar un sillón. Lynch describe así su actividad: escribo todos los días, escribo por disciplina, porque muchas veces rompa el día siguiente todo lo producido en la jornada de la víspera. Hay que metodizarse, sin embargo, y esto lo digo yo que, como buen criollo, soy bastante haragán. Con el trabajo literario ocurre lo mismo que con un tren en marcha. Mientras los vagones están en movimiento, qué fácil resulta acelerar la marcha del convoy. Pero qué enorme esfuerzo se necesita, en cambio, para ponerlo en marcha cuando todos, desde el primero hasta el último vagón, se han detenido por completo. También sale diariamente a dar largas caminatas por la ciudad y todas las noches va al Jockey Club a jugar a la bocheta, una variante del billar sin taco, y a conversar con sus amigos. Suele jugar al tute y al truco, pero nunca acepta apuestas por dinero o por copas. Cuando va a la conferencia o conciertos en el Jockey Club, se instala en dependencias apartadas del salón principal hasta donde llegan los altavoces. Algunas noches va al cine solo, sin tener demasiado en cuenta la calidad de las películas proyectadas. Sin embargo, nunca acepta asistir a espectáculos basados en sus obras. En junio de 1933 se estrena la teatralización del Inglés de los Huesos en el Teatro Buenos Aires de la capital. En 1948 se niega a autorizar una nueva versión teatral de la novela y cuando finalmente lo hace, por consideración a los actores, comunica que no cobrará derechos de autor. Con la novela El romance de un gaucho, publicada en 1933, Lynch encara su obra más ambiciosa, la historia de amor frustrado entre el gaucho Pantaleón y Julia Fuentes, una mujer casada y solitaria. Está presentada como el relato verídico de un viejo gaucho porteño que conocía ya en los dorados días de mi niñez campera, según señala el autor en el prólogo. En este caso, las opiniones de la crítica se dividen entre quienes la consideran la mejor de las novelas de Lynch por la acabada integración de todos sus elementos y quienes opinan que sus 500 páginas son excesivamente monótonas. En su sesión del 11 de agosto de 1938, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, presidido por el doctor Juan Carlos Révora, uno de los amigos más cercanos de Benito Lynch, resuelve conferirle el título de doctor honoris causa en reconocimiento a sus méritos como escritor. Esta distinción plantea para Lynch un conflicto entre su culto a la amistad y su deseo de privacidad. Al recibir la noticia, concurre al despacho de Révora para intentar disuadirlo y luego de interiorizarse de los fundamentos de la decisión, responde: «Bueno, te lo agradezco mucho, Juan Carlos, pero no tendré que venir a recibir el diploma, ¿no?». Y el rector, que lo conoce bien, toma una resolución tranquilizadora: «No, hombre, no, te lo enviaremos a tu casa». Durante ese mismo año se estrenan las versiones fílmica y teatral de sus novelas Los Caranchos de la Florida y El romance de un gaucho, respectivamente. De más está decir que no concurre a ninguna función. Lo mismo ocurre cuando el 5 de septiembre de 1940 se estrena en el Cine Monumental de Buenos Aires la película El inglés de los huesos, dirigida por Carlos Hugo Christensen, con Arturo García Burr, Anita Jordán, Pedro Maratea y Tito Alonso en los papeles principales. No resulta fácil convencerlo de que permita la traducción al inglés de su cuento El potrillo ruano, pero accede cuando le dicen que se le destina una edición para estudiantes universitarios de literatura hispanoamericana en Boston, Estados Unidos. Años después autoriza la traducción de otro de sus relatos a la Universidad Washington de Nueva York, pero en los contratos incluye una cláusula por la que se niega a recibir derechos de autor. Esta actitud extravagante le ocasiona problemas con la Sociedad General de Autores, que había administrado los derechos que le correspondían por la teatralización de sus obras. Al solicitar la supresión de su nombre de la lista de miembros de la entidad, Lynch se pone en contra de una conquista fundamental obtenida por los escritores luego de largos años de lucha con los empresarios y con las normas legales que permitieron el despojo de más de un autor. Benito Lynch escribió casi 100 cuentos, 87 según Roberto Salama, uno de los estudiosos de su obra, que publicó entre 1917 y 1941 en los diarios El Día y La Nación y las revistas Caras y Caretas, Mundo Argentino, El Hogar, Plus Ultra y Leoplan. Sin embargo, a pesar de ser un autor consagrado, siempre vivió tratando de evitar la notoriedad. Prueba de ello es la siguiente anécdota. Durante 8 años fue al mismo kiosco a comprar las revistas donde aparecían sus cuentos. Un día, el vendedor le sugirió la compra de Caras y Caretas porque se publicaba un cuento de un tal Lynch, que según creía era platense. Y aprovechando la oportunidad preguntó a su cliente: «¿Usted no lo conoce?». «No», le respondió este mientras se alejaba, «Benito Lynch, soy yo». Y no volvió nunca a comprar en ese kiosco. El 1 de enero de 1941 publica por última vez en La Nación su cuento Medallas de Oro. Y el 20 de junio aparece en Cartas y Cartas nuestra novela. A partir de 1942, Lynch inicia una etapa de completo silencio literario que constituye el tercer enigma de su vida. Abandona una actividad de más de 30 años, a pesar de contar con amplio reconocimiento para su obra, tanto en la Argentina como en el exterior, y no haber recibido prácticamente nunca críticas desfavorables. No acepta publicar sus obras completas y se niega a reeditar sus libros agotados. Tampoco colabora en ningún diario o revista. La única explicación que dio alguna vez para esa actitud fue: ¿para qué voy a publicar? ¿Cómo es posible que la gente se ocupe de leer cuando la humanidad está en la Segunda Guerra Mundial? Sin embargo, existen pruebas de que sigue escribiendo. Al morir se encontraron entre sus papeles un drama teatral sin título y un argumento cinematográfico titulado La Sexta Inyección. A partir de la mudanza de sus hermanas solteras en 1943, vive completamente solo en la casona de la Diagonal 77, su domicilio desde 1890, donde ocupa el mismo dormitorio por 61 años. A su aislamiento contribuye en gran medida el deterioro que causan en su salud la creciente disminución de la vista y el oído. Su biógrafo, Ulises Petit de Murat, describe así esta época de su vida. Durante los últimos 8 años, una mujer que había sido cocinera de la familia venía una vez por semana a limpiarle la casa. El escritor se levantaba entre las 2 y las 3 de la tarde. Arreglaba sus comidas frugales en una cacerolita enlosada. A veces, ni eso. Le bastaba con un pedazo de jamón o alguna fruta. Era difícil verlo. Había sacado el teléfono y desconectado el timbre de la puerta de calle. Cuando algún visitante obstinado se empeñaba en batir palmas o golpear la verja de hierro, a las cansadas se asomaba el hincha a la terraza y decía que el patrón se había ido al campo. Si alguien se empeñaba en saber con quién estaba hablando, respondía que él era el jardinero de la casa. Seguía, no obstante, respondiendo puntualmente su correspondencia y agradeciendo los libros que le enviaban. Su actitud para con parientes y amigos, en cambio, es abierta y cordial. Con sus sobrinos nietos se porta como un verdadero abuelo. Muchas veces entraba en la casa de alguno de ellos y decía: «Hoy visito a los chicos, de modo que no se hagan ilusiones y díganme dónde están los sobrinos». Cuentan que les enseñaba a bolear una columna del patio, les hacía dibujos sobre temas marinos en el pizarrón, o participaba alegremente en sus juegos, trenzándose en peleas y persecuciones de indios, siempre y cuando sus protagonistas fueran los varones. A las chicas las quería recatadas y femeninas. En 1951 es internado, enfermo de un cáncer al estómago, en el Instituto Médico Platense, donde muere el 23 de diciembre. El día de Navidad recibe sepultura en la bóveda de la familia Andrade, sus antepasados, en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires.